Por miedo al pájaro grande. Valle de Texas, muy cerquita al Río Grande, en el condado de Estrella, han visto al pájaro grande. La información de un amigo es la que les voy a dar. Escucho un golpe en tu casa, luego salió a investigar. Se subió luego a su carro, la luz se las encendió. Vivió momentos de angustia, todo lleno de terror. Unos terribles momentos frente a ese horrible animal. Sería el pájaro grande, no lo puede asegurar. Tiene cabeza de chango, los ojos grandes también. Dice que las alas miden a lo largo 15 pies. Será infernal o terrestre, nadie puede asegurar, pero fue en Robes, Texas, ¿dónde esto vino a empezar? Noviembre 75, quizás sería más tarde, cuando empezaron las nuevas de este gran pájaro grande. Ya con esta me despido, porque se está haciendo tarde. Este es el primer corrido de este gran pájaro grande.